Hoy en Visión para Vivir. La mayoría de las personas que no tienen a Cristo en sus vidas intentan merecerse la salvación, buscan, por así decirlo, apacentar a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no necesita ser apacentado. La muerte de Cristo satisfizo completamente la ira de Dios. Dios está lleno de amor por nosotros y Él no está buscando formas de destruirnos. ¿Qué se necesita para ir al cielo? Esta pregunta levanta una multitud de respuestas. Algunos dirán que uno tiene que vivir una vida caritativa, generosa y además buena. Mientras que otros dirán que todos los caminos nos llevan al cielo. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta iniciará una serie titulada Prácticas para la vida cristiana, un plan de acción para el crecimiento espiritual. Y en ella aclarará algunas de las preguntas inquietantes del cristianismo y además de la vida en general, como lo es el estudio de hoy que deja todo claro y sin especulaciones con respecto a cómo podemos ir al cielo. Este mensaje se titula ¿Cómo puedo llegar a ser cristiano? Es muy fácil asumir que cada persona que asiste a la iglesia es una persona cristiana. Bueno, después de todo, asistimos a una iglesia que predica de Cristo, ¿no es cierto? Y ciertamente nosotros estamos entre aquellos quienes creemos en la oración y en los cánticos de fe. Pero considero que este es un buen tiempo para dar una presentación del Evangelio de una manera sencilla y directa. Así que hoy haré eso precisamente. Usando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, voy a hablarles de lo que significa nacer de nuevo. Así que, si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que abra este pasaje en Juan capítulo 3 y que vea este pasaje con nuevos ojos y entienda algo en cuanto a la entrevista que ocurrió entre Jesús y un personaje muy significativo en la historia del primer siglo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Voy a comenzar el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Respondiendo, Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su nombre era común en los hogares de los Estados Unidos. Su agenda estaba llena, pero a decir verdad, Su vida estaba vacía, según nos cuentan sus propias palabras. Él tenía una posición de mucho prestigio. Era un hombre respetado por muchos, aunque muchos lo veían como un hombre sin escrúpulos. Él era astuto y políticamente era muy inteligente, pero espiritualmente era un hombre vacío. Él era respetado por sus compañeros y temido por algunos de ellos, aunque en lo profundo era un hombre arrogante. Él aparentaba ser un siervo a otros, pero en realidad era uno de los hombres que más se servía a sí mismo en este mundo. Una sombra cada vez más oscura amenazaba su reputación y seguramente traería desastre a su carrera, si la verdad de alguna forma llegaba a saberse. Y así ocurrió. Su nombre, Charles W. Colson, fue encontrado culpable por obstrucción de justicia en el escándalo de Watergate y fue sentenciado a una prisión federal. ¿Cómo han caído los valientes?, diría el rey David. Y qué gran caída fue para este hombre. Él fue de ser un abogado de una prestigiosa universidad a ser un oficial en la Marina de los Estados Unidos, servir bajo el presidente estadounidense Richard Nixon como su mano derecha, hasta convertirse en el prisionero número 23.226 en una prisión federal. Pero lo que no le he dicho en cuanto a Chuck Colson es lo más importante en cuanto a él. Gracias a una conversación que tuvo él con uno de sus amigos, y gracias a un pequeño libro que ese amigo le regaló, titulado Mero Cristianismo, del autor C.S. Lewis, este hombre, quien una vez era temido e intimidante, llegó a ser como un niño de brazos delante del Dios viviente. Y estando a solas, él nació de nuevo espiritualmente mientras estaba allí, en esa cárcel. Permítame dejar que él mismo cuente su historia. Yo sabía que el tiempo había llegado para mí. No podía evitar la pregunta central que C.S. Lewis, o Dios, me estaba haciendo directamente. ¿Iba yo a aceptar sin reservas a Jesucristo como Señor de mi vida? Era como una puerta delante de mí. No había forma de evitarla. Yo pasaría a través de ella o permanecería allá afuera. Me estaría engañando a mí mismo si dijera, tal vez, o necesito más tiempo. Y al meditar más y más en esa pregunta, y menos me molestaba esa fe curiosa de aceptar a Cristo. Al principio me sonaba como algo piadoso y místico. El lenguaje de los celotes como algo así como magia negra. Pero el aceptar significa simplemente creer. ¿Creería yo que Jesús era quien había dicho que era? La búsqueda que yo había comenzado esa semana en la costa del estado de Maine, al considerarla yo, no era tan importante como yo lo había considerado antes. Esta simplemente me regresó a donde yo había estado cuando le había pedido a Dios que me aceptara, en ese momento de entrega, camino a la casa de un amigo. Lo que yo había estudiado tan intensamente durante una semana abría un poco más del nuevo mundo hacia el cual yo había dado ya mis primeros pasos temblorosos. Una semana de estudio en la costa de Maine difícilmente calificaría. Aún en esta era supersónica, como una odisea, pero yo sentía que había estado en una búsqueda de miles de kilómetros. Escucha ahora cuidadosamente lo que dice Chuck Colson. Así que, a tempranas horas de esa mañana del viernes, mientras estaba yo sentado a solas, mirando el océano que yo amaba tanto, palabras de las cuales yo no estaba seguro que podía entender o decir, salieron naturalmente de mis labios, y dije, Señor Jesús, creo en ti, te acepto, por favor, entra a mi vida, me rindo, me entrego a ti. Con estas pocas palabras, esa mañana, mientras que el océano burbujeaba, vino una seguridad en mi mente que igualaba la profundidad del sentimiento en mi corazón. Y vino también algo más, una fortaleza y una serenidad, un nuevo sentido de seguridad maravilloso en cuanto a la vida, una percepción fresca de mí mismo y del mundo a mi alrededor. En el proceso, sentí que antiguos temores y tensiones y antiguas animosidades se habían ido. Me sentía vivo a cosas que nunca había visto antes, como si Dios estuviera llenando el vacío estéril que yo había conocido durante tantos meses, llenando hasta su máxima capacidad con un nuevo tipo de conciencia. Yo nunca he escuchado dos historias que sean tan idénticas. Bueno, en realidad no había escuchado una historia como la historia de Chuck Colson. Entre los millones de cristianos hay muchos tipos de historias. Algunas son profundamente emocionales y llenas de lágrimas o de dolor, y otras son pacíficas, como un juez sentado en su banca, sin ser movido por nada y sin experimentar grandes emociones al aceptar a Jesucristo. Es bien interesante que en aquel entonces nadie hubiera podido adivinar que un hombre tan capaz, tan inteligente, tan intimidante y tan agradable como Chuck Colson tuviera necesidades que él mismo no podía llenar. Pero en su corazón había un vacío, había un agujero que nadie podía llenar. Ningún matrimonio, ninguna asignación especial, ningún logro, ningún diploma académico. Solamente Jesucristo. La historia de Colson me recuerda a la de un hombre que vivió hace 20 siglos. Otro hombre semejante a Colson. Orgulloso, capaz y sin duda intimidante. Inteligente, claro que sí. Astuto políticamente, por supuesto. Pero con ese mismo hueco en su corazón. Ese vacío en ese corazón que tenía. Sí, él estaba involucrado en obras religiosas. Él, de hecho, era miembro de la Corte Suprema. Era todo un fariseo. Él conocía a perfección el Antiguo Testamento, mejor que nadie en ese lugar. Era un erudito, avanzado en años, mucho mayor que Jesucristo. Si usted ve cuidadosamente en la calle donde la multitud se había reunido para celebrar la Pascua, según el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en el versículo 23, mientras Jesús llevaba a cabo los milagros llamados por Juan señales, había un hombre observando. Él estaba escondido en la sombra de los árboles, pero él estaba mirando. Estaba frunciendo el ceño. Estaba intrigado por este joven revolucionario, hacedor de milagros, de 30 años de edad, que parecía haber conquistado la ciudad con su carisma y sus señales. ¿Cómo podía ser eso posible? Él escuchó a un hombre decir, ¡puedo ver! ¡Puedo ver! Cuando solo momentos antes estaba ciego. Él vio a otro hombre deshacerse de sus viejas muletas en las cuales se había apoyado por años. Y verlo ponerse de pie, sanado, dando saltos por allí como un niño loco, como una cabra loca. Ese era un milagro, era un milagro. Y entre más Nicodemo, ese es su nombre, observaba estos eventos, más estaba convencido de que este hombre no era un fraude. Ese extraño hombre no era un charlatán. Esto no era un truco. Este joven maestro tiene una conexión especial con Dios, una conexión que yo no tengo, pudo haber pensado Nicodemo. Antes de continuar con esta historia, quiero decirle algo que es bien importante y que quizá no he prestado atención. Todos, como cristianos, es importante que recordemos que alguien nos está observando. Alguien está poniendo atención en las cosas que estamos haciendo, más que en las que estamos diciendo. Estamos siendo observados por aquellos quienes se sienten intrigados por la forma en que vivimos nuestras vidas. Están intrigados porque nosotros deseamos justicia en vez de nuestros propios deseos. Están intrigados porque tenemos valores que ellos han abandonado. Están intrigados por la forma en la que hablamos y cómo tratamos a aquellos a quienes decimos que amamos. Ellos están observando, no se olvide de eso. En este caso, Nicodemo estaba observando a un maestro hacer cosas que él jamás había podido hacer. Con frecuencia las personas que no tienen a Cristo se dicen a sí mismos, aunque rara vez nos lo dicen a nosotros, yo nunca podría vivir así. Nicodemo quizá estaba pensando mientras observaba, con todos mis logros, yo nunca podría tocar a una persona y devolverle la vista. Yo nunca podría sanar a un paralítico. Yo nunca podría levantar a un muerto. Así que él hace una cita para verse con este joven maestro judío, llamado Jesús de Nazaret. Esta historia está registrada en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Desafortunadamente, estamos demasiado familiarizados con esta historia. La leemos y pensamos que ya la conocemos a la perfección, pero de hecho, sin duda, comenzamos a leerla otra vez, olvidando que está atada directamente al versículo 23 del capítulo 2. Habiendo visto las señales que lo trajeron a hacer esta cita con Jesús, Nicodemo viene para hablar con Jesús de noche. Fíjese cómo empieza esta narración. Había un hombre de los fariseos, deténgase ahí por un momento. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas muy separatistas. Ellos eran la autoridad religiosa. Eran rígidos en lo más profundo, pero verdaderos estudiantes de la ley. Eran determinados, pero muy legalistas en su percepción. Habían añadido declaraciones a lo que Moisés había escrito como leyes, y exigían que tales cosas se llevaran a cabo a la perfección por todos aquellos que se nombraban sus seguidores. Ellos eran lo que llamaríamos hoy los ultraconservadores de nuestro tiempo. Ellos eran los evangélicos de hueso colorado. Ellos conocían la Torá, la ley. Nicodemo no era una persona ignorante, era muy inteligente, pero estaba intrigado en ese instante. Él se había ganado el título de prominente entre los judíos. En aquellos días, los judíos eran gobernados por 70 hombres que conformaban el Sanedrín. Era algo así como la corte suprema de la nación. Ellos tomaban las decisiones finales en los asuntos de la ley, y Nicodemo era uno de estos 70 hombres. Él era un hombre de fama y de prestigio, por así decirlo. Así que no nos sorprende el hecho de que él viniera a Jesús de noche, para no ser visto. Así dice el versículo 2. Donde quiera que la gente famosa va, allá también van los reporteros y los paparazzis. Allí van también los chismosos. Y Nicodemo no deseaba ser el objeto de chismes. Él no quería que sus otros 69 compañeros en el Sanedrín supiera que él estaba visitando a Jesús, este loco revoltoso hacedor de milagros. Y él ciertamente no deseaba ser interrumpido, así que él vino a Jesús de noche. Él deseaba saber cómo era que Jesús podía hacer todo lo que hacía. Y en realidad, lo que no se nos dice aquí en el texto es que él quizá quería descubrir por qué él mismo no podía hacer esas cosas. Permítame añadir algo más, aquí en el versículo 10 del capítulo 3. Aquí se nos introduce a una de las credenciales de Nicodemo. Él era el maestro de Israel. El artículo definido ha sido añadido con este propósito. Él no era simplemente un pelagatos, no, uno de entre muchos, para nada. Probablemente Nicodemo era el orador principal de estos líderes. Como dije anteriormente, este hombre tenía mucho conocimiento. Era astuto, inteligente, pero estaba perdido en su condición espiritual. Pero él no sabía que estaba perdido. Él pensaba que este hacedor de milagros tal vez tenía algún tipo de conocimiento que él todavía no poseía. Así que Nicodemo se acerca a Jesús y le prolifera una serie de halagos. Y es que la gente religiosa con frecuencia usa halagos para iniciar una conversación, ¿lo ha notado? Nicodemo comienza diciendo, Rabí, esta es una palabra que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Se da cuenta lo que le digo? Ahora lo entendemos, ¿verdad? Se trataba de las señales, se trataba de los milagros. Él decía, obviamente tú tienes una conexión especial con Dios. Nadie tiene esa conexión como tú la tienes, al parecer. ¿Nota usted que Nicodemo no hace preguntas, sino solamente declaraciones? Qué interesante, ¿no le parece? Me encanta el hecho de que Jesús va al grano al hablar. Él no anda con rodeos. Él va directamente al punto. Veamos el versículo 3. Lo que dice Jesús es algo implícito, pero es abrupto, pero para nada es un insulto. No es nada hiriente. Simplemente él va directamente al punto. Es como si Jesús le dijera, tal vez tú quieras hablar de señales y milagros, y tal vez quieras hablar en cuanto a la conexión con Dios y todo eso, pero yo te voy a decir a ti lo que te hace falta. Ve aquí lo que dice el versículo 3. En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesantes palabras, ¿verdad? En su libro titulado Una vez un carpintero, el autor Bill Counts escribe lo siguiente. Hasta donde sabemos, Jesús nunca encontró a un hombre más prestigioso, conocedor y representativo del judaísmo que Nicodemo. Este es un pensamiento interesante. Jesús estaba hablando con uno de los principales del Sanedrín. ¿Y qué es lo que dice eso? ¿No aprecia usted el hecho de que Jesús no pasa el primer párrafo diciendo palabras aduladoras a un personaje tan importante? Él no dijo, oh, he escuchado muchas cosas acerca de ti, Nicodemo. Se ve que eres un buen hombre. Para nada. Él simplemente le dice, ¿sabes qué, compadre? Tú necesitas nacer de nuevo. Oh,